sensación de que esto es lo que debo hacer. La templanza ayuda a tu intuición, ayuda a tu decisión, a tu firmeza, a tu discernimiento, como dije recién, a poder tener el discernimiento claro de qué tengo que hacer en este preciso instante en mi vida. La templanza hace que puedas estar en un momento de mucha angustia, de mucho nervio, de mucho dolor, de mucho templado. Templado es sereno. Acuérdense esto, que al acero, para convertirlo en una espada o en un cuchillo, hay que golpearlo muchas veces en caliente, hay que templarlo. Eso se llama templar el acero. Bueno, la vida nos ha templado con una, con otra, con dos, con cinco, con millones de golpes, ojalá a muchos de ustedes con ninguno. Mi ahijada que está escuchando desde Nordelta, que tiene, es chiquita, me la ha templado con algunos porrazos. Pero la vida te da de vuelta todo lo que vos das. Lo importante en la vida es lo que uno da. Lo importante en la vida es lo que uno pone en movimiento. Y el ángel de la templanza te hace darte cuenta de cuáles son los verdaderos valores. ¿Qué es lo bueno que estás haciendo y qué es lo que debes dejar de hacer? Y si no, ¿en qué tenés que poner esa templanza para continuar y seguir adelante y avanzar en todos los caminos de la vida? Cuando uno tiene templanza, aunque esté preocupado por cosas que le están pasando en este mismo instante, tiene la capacidad de hacer su misión igual, de cumplir con su misión igual, de hacer lo que tiene que hacer para seguir adelante en la vida. Todos tenemos preocupaciones, todos tenemos angustias, todos tenemos miedos. El tema es no colgarnos de esa angustia, de esos miedos. Y el ángel de la templanza hace eso, que tengas la capacidad de darte cuenta, primero, que todo pasa. Todo pasa. Es importantísimo saber que todo pasa. Si me escuchás, Lucho, antes de irnos hoy vamos a poner ese cuento, el del cuento de que todo pasa. Esto también pasará, se llama. Así que se lo van a quedar escuchando. Y realmente, que todo pase significa que yo puedo seguir avanzando. Lo bueno y lo malo pasa. Lo bueno también pasa. Pasan las etapas hermosísimas de nuestra vida, aquellas en las que nos querríamos eternizar. Vamos viendo cómo nuestros hijos crecen y querríamos que sigan siendo nuestros bebés y tenerlos a UPA toda la vida. Y llega un momento en el cual ellos toman un camino. Hay una propaganda que está muy, muy simpática en televisión en estos días, que habla de la naturaleza, ¿no? Y están los dos pájaros en el nido con el pichoncito y los padres dicen, bueno, ya tiene 2 meses, ya es tiempo de que vuele. Y se lo dicen y él sale, ok, y se va a volar. Y después un matrimonio con un hijo grandote en su casa, que el padre como diciéndole, estás muy cómodo acá, ¿no? Ya es tiempo de volar. Como que nosotros alteramos a la naturaleza. Hay un tiempo para todo en la vida. Hay un tiempo para hacer el jardín de infantes, hay un tiempo para hacer el primario, hay un tiempo para hacer el secundario, la universidad, para trabajar, empezar a trabajar en lo que sabemos, y un tiempo para trabajar en lo que nos venga de arriba porque no tenemos ninguna experiencia. Hay un tiempo para todo. La templanza te hace ver en qué tiempo estás plantado, cuál es este tiempo, cuál es el momento de aquí y de ahora. No se puede empujar el río, como hicimos ese taller hace tan poquitos días, que ya está grabado, así que si alguno lo quiere conseguir, lo puede conseguir vía internet. No empujar el río, no apresurar las cosas, pero tampoco retenerlas. Yo no me puedo poner con mis manos a retener el cauce del río, como tampoco lo puedo empujar. La templanza te hace vivir en el aquí y en el ahora, en este tiempo presente. Conectarte con lo que estás viviendo ahora, en este espacio, en este segundo, en este instante de tu vida. Eso es la templanza. Templanza es, todos tenemos ansiedades y queremos y estamos pensando, y cuando alguien querido se va de viaje, queremos que lo pase divino, pero no vemos la hora que regrese, o que nos llame, o tener una novedad. Bueno, eso no quiere decir que no tenés armonía y que no tenés templanza, eso quiere decir que sos un ser humano. Pero lo que está mal es enfermarse de angustia, de ansiedad, tener miedo, miedo a que le pase algo, miedo a que se muera. Bueno, justamente en el taller del sábado, una de las cosas que vas a aprender es a cuando tenés miedo a qué oración hacer para, según la circunstancia. Por ejemplo, tenés miedo a que te asalten, la oración de protección. Tenés miedo a enfermarte, la oración de sanación. Tenés necesidad de conseguir una pareja, la oración para el amor indicado. va a haber muchas oraciones nuevas que estuve preparando y trabajando para los libros nuevos que tienen que salir, que ahora quizá que estoy con menos talleres, que no voy a estar todos los sábados haciendo talleres, porque de hecho tengo muchísimo material para compartir, 780 talleres tengo más o menos para compartir, así que se imaginan que ya no me voy a tener que quedar dos, tres días preparando el taller del sábado. Entonces por allí pueda reencontrarme con esos libros que tengo abiertos en carpeta, el cuarto, el quinto y el sexto libros que ya están listos para compilar y sacar. Así que también esto de los talleres me va a dar paso a que yo pueda dedicarme a escribir un poco más. ¿Ves? Esto también te lo da la templanza. Te da el saber que los cambios, que a veces nos gustan y a veces no, cuando los haces de la mano de la templanza, son cambios positivos y uno hace de un limón una limonada. Esta frase yo la leí hace muchísimos años, hace 30 años atrás, en un libro de Dale Carnegie, que se llamaba Cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida. Dale es un motivador. Y realmente fue mucho más espiritual en mi vida ese libro que algunos otros. Y me ayudaron a esto, a entender que uno en un momento de dificultad, con un limón, podés hacer una limonada que rinda, que te sirva, que sea para muchos más. Cuando uno empieza a pensar en que la vida te da todo lo que vos necesitás para salir adelante, sos vos el que tenés las herramientas y las tenés que hacer, es como una torta, ¿no? Tenés la harina, tenés el azúcar, tenés la esencia de vainilla, tenés los huevos, tenés la manteca, todo por separado no te lo podés comer. ¿Se acuerdan esa mamá que le dice a la hija, bueno, ahora comete la harina? No puedo, comete los huevos, no. Bueno, ahora uní y batí todo y hornealo. Y eso sí te lo podés comer. Muchas veces en la vida tenemos las herramientas así, dispersas, todo disperso. Y la torta, el armado de esa torta, es unir esas herramientas en la función de la vida, de lo que tengas que hacer en tu vida. Así que cuando tengas muchos líos en tu vida, cuando tengas la cabeza con mucha angustia, cuando tengas mucha preocupación, cuando estés tan cargado de angustia que no sepas qué hacer, pedile ayuda a los ángeles, sentate, pedí templanza, pedí discernimiento, pedí claridad, pedilo por los nombres propios. ¿Para qué nos vamos a preocupar? ¿Cuál es el nombre del ángel de la claridad? Según la Cábala hebrea, si yo lo puedo decir en mi idioma y en mi pensamiento, ángel de la claridad, dame luz. ¿Perdés algo? Ángel del encuentro, ayúdame a encontrar esto que necesito. Cuando uno está tranquilo, cuando uno está sereno, cuando uno está templado, las cosas llegan más rápido, te das cuenta más rápido. Este sábado vamos a trabajar así, vamos a trabajar con un conflicto, ¿cómo llamo al ángel? ¿Cómo le pido? En la conexión con los ángeles, lo vengo diciendo hace 15 años en los talleres y en esta radio hace 11, van a ser ahora pronto, y en otras radios también 15. Hace 15 años que les digo cómo. Se pide. ¿Cómo se pide? Una oración, una frase. ¿Qué es una oración? No es una cadena enorme. No, una oración, un decreto. Ángel, ayúdame. Ángel mío, vení a mi vida. Cuando tenés un dolor, ángel, saname. Y si no, el maravilloso ángel de la guarda, que cumple todas las funciones. Y como yo digo, él no va a decir, si vos le decís, ángel de la guarda, saname. Ah, no, che, espérate, eso no me toca a mí. Eso le toca al arcángel Rafael, así que no es una persona que te manda a hacer un trámite. Él va a buscar al arcángel Rafael y va a interceder por tu sanación. De esto vamos a hablar muchísimo y te vas a llevar muchas herramientas este sábado a las 4 de la tarde en el anteúltimo taller en mi lugarcito de Belgrano. Después tendremos otros lugarcitos. Este fue mío durante 15 años, ahí nos encontramos durante 15 años todos los sábados. Bueno, le vamos a hacer la fiesta de despedida el 29, la fiesta de los 15, el 29. Pero hoy, este sábado 22, hacemos el encuentro un ángel y una oración para cada circunstancia. Y vas a ver que te quedan herramientas, te llevas todo por escrito, así que te quedan herramientas para el futuro, para la vida. Bueno, voy a los mensajes porque hoy voy a cortar un poquito antes y van a quedarse escuchando el cuento